fue de mi adolescencia y todos los tragos tomados antes de marchar. Las canciones más bonitas a las chicas, los viajes llegando al mar y mi cama y mi niñez. ¿Dónde está? Si te atreves a preguntarme, no me acuerdo, no me acuerdo. Quiero